la vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo moroncoche. Como recién te contábamos, se aprobó el presupuesto 2019 en el Senado, 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Varias cosas para pensar, desde varios ejes se puede pensar este presupuesto. Uno de ellos tiene que ver con la perspectiva de género, por eso estamos en comunicación con Candelaria Boto, coordinadora de Economía Feminista. Candelaria, buen día. Aquí Diego y Norman en la mesa. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Candelaria, en principio, preguntarte una mirada general de este presupuesto que se aprobó ayer en la Cámara Alta. Bueno, me parece que el punto más importante es que es una planificación económica que ya estipula una caída de toda la actividad, una caída del producto, y en ese sentido es preocupante pensar que ya se estén planificando esas variables macroeconómicas en ese sentido para el conjunto de los y las argentinas. Obviamente que tiene un impacto diferenciado en varones y en mujeres, pero es un escenario recesivo para el conjunto de la sociedad. Con respecto a esta perspectiva que decías, algunos temas a tener en cuenta es que de lo presupuestado para el año que viene, por ejemplo, solo el 0,13% del total está destinado a financiar programas vinculados a derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Seguramente habrás visto más en detalle temas referidos a esto en el presupuesto. Contanos un poco qué se puede leer del proyecto para el año que viene. Sí, bueno, es una novedad en este presupuesto que se etiqueten los gastos destinados específicamente a políticas de género. Lo que sí hay que mencionar, porque, digamos, la problemática de género no se soluciona con un simple programa, con una simple erogación, sino que también hay que tener en cuenta los efectos que tienen la reducción en sectores como es educación o salud. Digamos, no solo hay un efecto directo por el ajuste en las áreas específicas de género, sino que pensemos que si hay menos plata para los hospitales y el atenderse en la guardia tarda más tiempo, es una mujer la que se está ocupando de acompañar a la persona enferma, es una mujer la que se hace cargo cuando los chicos no encuentran vacantes. Entonces también hay impactos indirectos que tienen que ver con el trabajo doméstico no remunerado que hacemos sistemáticamente las mujeres. Entonces es un presupuesto contractivo en doble sentido, si se quiere. Con respecto al Instituto Nacional de las Mujeres, ¿qué pasa en materia de presupuesto? Bueno, con el Instituto Nacional de las Mujeres pasa lo que pasa con todas las erogaciones, menos con lo que se destina al servicio del pago de la deuda. Hay un recorte, y en ese recorte también es difícil hablarlo porque, digamos, el recorte sería del 18% si tenemos en cuenta la inflación que planifica el presupuesto, que es del 34%. Y también hay toda una discusión, o por lo menos yo soy economista y todos los economistas coincidimos en que los números que están reflejados en ese presupuesto no parecieran ser muy reales, digamos. No tienen en cuenta que este año vamos a terminar por lo menos en un 45-50% de inflación y que la inflación, o sea, el aumento de precios tiene un efecto de arrastre en los próximos años porque hay una parte inercial también ya de la inflación. Entonces, es difícil pensar en términos reales cuánto es que se va a ajustar. Sí, en sus propios términos, digamos, teniendo en cuenta los números que se presentan, hay un recorte del 18%, cuando en el país no hay una mejora en los índices de femicidios, digamos. Recordemos que el INAM supuestamente tiene el objetivo de erradicar la violencia de género, pero en realidad se dedica a su parte más salvaje, a su cara más urgente, que son los femicidios, y la verdad es que no hubo mejoras en esos índices. Calendario, sí. ¿Con este presupuesto se amplía la brecha de género que tanto se dice y tanto se tiene que discutir? Y la realidad es que sí, en el sentido de que es imposible en un contexto de ajuste donde el Estado se está achicando, donde el Estado pretende reducir todos sus gastos, es imposible pensar en cerrar las brechas de género porque tienen impactos diferenciados y tampoco hay una visión integral de género en este presupuesto, porque para eso se necesitan políticas públicas y para eso se necesita una intervención estatal, que no es lo que busca este presupuesto. Este presupuesto busca el déficit primario cero, o sea, poner en orden, digamos, las cuentas públicas, y en ese poner en orden se retrae las funciones del Estado. ¿Estás de acuerdo entonces que esa medida un poco del Fondo Monetario Internacional, pero que termina logrando un consenso de algunas fuerzas opositoras también, ¿no? Es que sin esas fuerzas opositoras no hubiesen conseguido el presupuesto, y este presupuesto es central dentro del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, una calificadora internacional, que es Fitch, cuando hizo el informe sobre Argentina para bajarnos por segunda vez la calificación, dijo que más allá de que el gobierno no tenía una mayoría en el Congreso, sin embargo, se veía que la oposición estaba dispuesta a aprobar un presupuesto que es completamente de ajuste. O sea, el programa que tenemos para el próximo año es un programa de ajuste, e incluso las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de las calificadoras internacionales son mucho peores que las que dice nuestro propio presupuesto. Uh-huh. Por eso es que estamos todos tan conmocionados, porque es muy crudo como te evidencia que el próximo año también va a ser de caída. Uh-huh. Candelaria, ya empiezan los movimientos, obviamente, de cara a las elecciones del año que viene, posibles alianzas, posibles cuestiones, y obviamente comienzan también a verse las diferencias entre los posibles programas que pueden tener las fuerzas políticas. ¿Hay alguna fuerza política, algún movimiento social que esté tomando, convocando, por ejemplo, al equipo de economía feminista para pensar desde esta perspectiva un plan económico? Mira, nosotros en realidad somos una asociación civil y también nuestra conformación viene de distintos espacios y retomamos del feminismo y de la construcción que venimos haciendo, la transversalidad, y en ese sentido siempre apostamos a construir programas feministas y apuntar a lo que es la agenda de género, como fue con el Feminindex del año pasado, donde decíamos, bueno, cada candidato qué apoyo tiene o no a las políticas de género, como es educación sexual integral, como es aborto legal, ley de cupo laboral trans, y en ese sentido vamos a seguir haciendo ese trabajo. Lo que nos importa son esas políticas y demás. No encontramos en ningún proyecto una integralidad de género. Esa es la realidad. Candelaria, gracias por este contacto y estaremos atentos y atentas a todo lo que suceda desde las investigaciones y los distintos trabajos que comparten. Muchas gracias. Candelaria Boto, coordinadora del equipo de economía feminista, analizando el presupuesto 2019 aprobado ayer en el Senado. Interesante pensar que de lo presupuestado para el año que viene, solo el 0,13% del total va a estar destinado a financiar programas vinculados a derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Si uno compara, por ejemplo, con la cantidad que se paga por intereses de deuda, es ridícula la comparación, ¿no? La cifra es 108 veces menor, el 0,9%, al monto que se va a destinar al pago de intereses de deuda. Es decir, mirá la diferencia entre la guita que se le va a dar al FMI y lo que se va a destinar a ciertas políticas de género.